cariñito que lo busco y no lo hallo. ¿Dónde está mi cariñito que lo busco y no lo hallo? Mañana cuando lo encuentre le voy a pegar un regaño. Mañana cuando lo encuentre le voy a pegar un regaño. Cariñito, no sea tan malo porque me hace sufrir guayabo. Cariñito, no sea tan malo porque me hace sufrir guayabo. Cariñito, no seas tan malo, porque me hace sufrir guayabo. Cariñito, no seas tan malo,